años aproximadamente, y se va a ir a jugar al Atlas. Decimos esto como una introducción para charlar unos minutos con Agustín Piralici, quien es jugador y dirigente del Deportivo Winifreda, para que hablemos un poquito de la cuestión y también de la actualidad del club. Agustín, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes para todos ustedes y para la audiencia. Bueno, se está hablando de la posibilidad de que el Deportivo Winifreda pueda recibir algo de la transferencia de Julio Furch por estos mecanismos de solidaridad. ¿Tienen algo en concreto? ¿Están a la expectativa? Sí, el otro día estuvimos hablando con Carlito Federich, que es el que está más al tanto del tema. Sí. Bueno, ahí ya hay un abogado trabajando en el tema. Estamos esperando a ver qué se resuelve, pero bueno, creo que en los próximos 30 días tendría que haber una resolución sobre ese tema. Está bien. Esperemos que sea favorable para Winifreda y bueno, por los derechos formativos o federativos, no sé cómo se llaman, se pueda percibir algo. Agustín, buenas tardes. El reglamento es muy claro respecto de las transferencias internacionales, consideradas internacionales, de una parte va para el equipo formador del futbolista, digamos. Esta transferencia de Furch, si bien es dentro de la misma liga mexicana, se sigue considerando como internacional, ¿no? Sería el punto clave a favor de ustedes. Mirá, yo la verdad que no estoy muy metido en el tema, pero por lo que estuvimos hablando con el abogado, sí, es más, creo que hace poquito cambiaron las normas o la ley FIFA y de toda transferencia que haga en este caso, ponele Julio Furch o otro jugador a futuro de Winifreda, creo que es el 3% del valor total de la operación. Le correspondería al club formador. Uh-huh. Pero te lo estoy diciendo yo, que no soy un especialista en el tema y no sé si realmente es así. Algo así nos comentó el abogado que se está encargando de eso, pero bueno, con exactitud no te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y hablando del club, contanos un poquito cómo está el Deportivo Winifreda y más sabiendo ahora que la competencia ya tiene una fecha estipulada para el regreso. Mirá, nosotros, algunos jugadores, colaboradores, comisión directiva y otras personas que se fueron acercando al club, bueno, ya el año pasado arrancamos a hacerle el riego artificial al campo de juego, después, bueno, la sembramos este año, que lamentablemente no la pudimos utilizar, y bueno, gracias a Dios nos tocó un subsidio de Nación, bueno, ahora estamos cambiando el alambre perimetral del campo de juego también, pudimos comprar un tractorcito de cortar el pasto, un recolector, así que bueno, de a poquito, con todo este tema de la pandemia, todo, gracias a Dios vamos haciendo algunas cositas de infraestructura que durante el campeonato calculo no se podrían haber hecho. Sí, hablas de un poquito de la lástima no haber podido utilizar el campo de juego, pero estuvimos viendo que varios clubes aprovecharon a sembrar la cancha y bueno, tuvieron un parate o un descanso los campos de juego que no hubieran tenido ni de casualidad en otro año, ¿no? Claro, sí, la verdad que bueno, que para los campos de juego fue un parate espectacular. Había que alquilar una cancha en otro momento si querías sembrar. Claro, y aparte por lo general cuando vos la sembrabas no tenías el tiempo necesario como para que el césped o lo que vayas a sembrar pueda hacer buena raíz y sea un buen piso. Claro. Pero bueno, la verdad que con este parate, lo único bueno de todo este parate fue eso, me parece, para la parte deportiva. Bueno, vos sos jugador, qué bien les va a venir esta renovación que ha habido. Nos vamos a encontrar de golpe con varias canchas que no vamos a reconocer, me parece. Y yo creo que lo ideal es eso. Creo que la mayoría de los clubes tenemos que empezar a apuntarle a eso, para poder brindar un mejor espectáculo, para poder promocionar el fútbol nuestro de La Pampa cada vez mejor. Para que, obviamente, un campo en buen estado da otro fútbol. Entonces, creo que de a poquito todos tenemos que tratar de ir mejorando en ese aspecto. Winifreda es una localidad que concurre mucho la gente a la cancha siempre, tanto de local como de visitante. Y me llamó la atención que el miércoles le hicimos una nota al presidente de Guardia del Monte y nos comentaba que junto a ustedes presentaron una propuesta para que el fútbol vuelva solo con público local, para checar un poco los costos. Esto sin dudas es algo que a un club como Winifreda no lo va a afectar mucho, el tema de la taquilla visitante, pero capaz a otros clubes sí. ¿En qué quedó eso? ¿Es viable o no es viable? ¿Ya fue descartado? Mira, fue una presentación que se hizo también con el Club El Boys de Santa Rosa. La realidad es que nosotros, gracias a Dios, tenemos siempre buena concurrencia de gente local. Pero también creo que estamos hablando de un protocolo, de hacer varias cosas para poder presentarlo o poder brindar un espectáculo al aire libre. Y hay otras cosas, sin entrar en discusión, ¿no es cierto? Es lo que por ahí el sentido común de la gente lo plantea. Vemos que están corredores gastronómicos, que me parece perfecto porque yo soy de la idea que todo el mundo tiene que trabajar. Y estamos tratando de ver si se puede juntar la gente en una cancha de fútbol, que es al aire libre. No soy especialista en el tema, pero a lo que voy es que tenemos cortado el fútbol nuestro de La Pampa, donde hay muchísima gente que obtiene recursos económicos, se mueve no un dinero excepcional, pero sí hay un montón de fuentes de laburo, tanto de árbitros, profes, técnicos, los mismos jugadores, que bueno, que todo el mundo sabe que siempre alguna remuneración económica tienen, y no lo podemos obtener. Creo que se tendría que pensar, o se tendría que haber pensado desde ese punto de vista. ¿Y están de acuerdo con la fecha del 14 de febrero para volver, o querían volver antes? Mirá, los jugadores quisiéramos jugar ya, en enero, esa es la realidad, pero bueno, yo como y otros chicos que estamos en la parte dirigencial, también sabemos que si tenemos una fecha estimativa, también todos los clubes creo que estamos en la misma situación. Para poder arrancar un campeonato tenés que tener una base económica bastante sólida, que la mayoría de los clubes la hacen a base de eventos, y hoy eso está muy, si bien hay protocolos para hacerlo, está medio restringido. Entonces, a ver, nos encantaría y desearíamos arrancar lo antes posible, pero también hay que ver la parte económica de cómo solventar todos los gastos. Claro. Agustín, te llevo al plano del futbolista, te aprovecho que cumple la doble función, ahora te pregunto por lo deportivo. ¿Cómo está el equipo? ¿Se han podido venir entrenando de a pocos? ¿Cómo han venido haciendo? Y preguntarte, porque bueno, Cristian Zavarez, después de ese gran torneo provincial en el que fueron semifinalistas, tuvo un paso fugaz por All Boys. Mientras tanto, se encargó Cristian Santamaría con una idea de trabajo llamativa, novedosa, poco común, por así decirlo, que finalmente duró muy poco, un solo partido, y justo coincidió con la desvinculación de Zavarez de All Boys para que pudiera volver. Me imagino que fue una noticia que tomaron muy bien puertas adentro del plantel, de cierta manera volver a sus raíces, a su manera de juego, que tantos resultados positivos les ha dado. No sé cómo lo tomaron. Sí, la verdad que sí. Con Cristian Santamaría, bueno, él por razones personales dejó de ser el técnico, y bueno, después volvió Cristian Zavarez, que bueno, nosotros ya lo conocíamos, hacía poquito que él salió desvinculado del club. Y bueno, al poquito tiempo volvió a arreglar su incorporación otra vez al Deportivo Winifreda, y la verdad que lo de Cristian Santamaría también fue muy poquito tiempo, tuvimos un solo partido oficial y bueno, después se cortó todo. Así que no, se tomó de buena manera porque el plantel ya lo conoce, ya sabía su forma de trabajar, y nada, lamentablemente, bueno, después no pudimos seguir compitiendo y bueno, lo único que pudimos hacer es entrenar de alguna manera diferenciada. Después lo hicimos durante 3 veces por semana cuando se habilitaron los entrenamientos. Así que bueno, hasta la semana pasada fue todo así. ¿Y la idea del club desde lo futbolístico es volver otra vez a tener participación en un provincial, seguir peleando ahí arriba? Mirá, nosotros apuntamos, hay que ver en realidad a qué va a apuntar la liga qué tipo de campeonato se va a realizar, si va a ser un campeonato de transición, como por ahí se hablaba, de un campeonato preparatorio, o si es un campeonato, un torneo oficial. Depende cómo se diagrame el torneo, van a ser las aspiraciones del club. Nosotros sabemos que tenemos una buena base, que fue la que pudimos competir y estuvimos a la altura a nivel provincial el año pasado, y bueno, la idea sería poder mantener esa base. Después se puede ir algún jugador, puede venir alguien más, pero se le apuntaría a poder mantener esa base. El otro día algo de lo que se hablaba era de darle mucha importancia al torneo local y no estar pensando tanto en si se llega con las fechas al torneo provincial. ¿Qué piensan por ahí de esto? Mirá, yo soy de la idea que en Winifreda realmente lo que fue el provincial pasado fue una fiesta tremenda. Nosotros nos tocó una zona dificilísima, Cerro de Pico, Belgrano, no me acuerdo quién fue el otro equipo que nos tocó. Pero bueno, era una zona muy complicada. Y la verdad que en estos pueblos se vive una fiesta. Yo creo que tenemos que, es mi opinión desde el punto de vista mío, tenemos que organizar la liga y el campeonato provincial también lo tenemos que jugar. Soy de las personas que piensa que cuanto más competencia tenemos, más enriquecemos nuestro fútbol. Yo sé que atrás de todo esto hay una parte económica que los clubes, por ahí, porque lo veo, por ahí cuesta, pero yo creo que hay que empezar a pensar más en la parte deportiva, de competir cada vez más, y no tanto en la parte económica. Te hago la última de mi parte, consultarte por el fútbol femenino en Winifreda. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven potable? ¿Hay muchas chicas interesadas? ¿Se puede armar algunas categorías y empezar a incursionar en el fútbol femenino? Sí, acá se está armando el fútbol femenino. Es más, hay un grupo de chicas que están entrenando. Yo creo que sí. No sé cuántas categorías, si sería de primera división o de qué edades, pero sé que hay un grupo de chicas que ya está entrenando con un profe. Pero bueno, de ahí a hacerlo oficial de una liga, la verdad que no, sinceramente lo desconozco. Claro. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Agustín Piralici, jugador y dirigente del Deportivo Winifreda, contándonos un poquito de la actualidad del club y